mis manos y mi corazón a mi Dios y Salvador. Manos y mi corazón a mi Dios y Salvador que me ama. Él me buscó y me halló, Él me salvó y por su gracia y misericordia estoy aquí. Alzo mis manos y mi corazón a Jesucristo, mi Salvador. Alzo mis manos y mi corazón a mi Dios y Salvador que me ama. Alzo mis manos y mi corazón a mi Dios y Salvador que me ama. Él me buscó y me halló, Él me salvó y por su gracia y misericordia estoy aquí. Alzo mis manos y mi corazón a Jesucristo, Salvador, a Jesucristo.